Dinamita Mix. Los 80 en formato mix. Gloria Gaynor, F.R. Davis, Middle of the Road, Tina Charles, Anita Ward, George McRae, Pino Danjo y más. Dinamita Mix. Versiones originales remixadas. Dinamita Mix. Hoy en compacto, el éxito de ayer.